hizo tuyo el amor. Me enamoré de sed, tú eres el agua. Desnudo al aire libre estaba mi corazón, hablando solito con su corazón. Si me corta.